di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 278ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola amigos y fanáticos de las conchas, de las conchillas y de las algas marinas! Y a gente de mar, podríamos decir, ¿no? Que le gustan andar buscando almejas y se va, incluso inclusive las colecciona. Sí, hay muchos que cuando van a vacacionar a las playas traen colecciones que de caracolas, las que tiene para darlas. Las que bueno, pero eso ya son más codiciosos, ¿eh? Sí, estamos sí. En contra de todo aquel que descarte y nada más se quede con las que tienen para darlas. Sí. Pero uno suele coleccionar distintos tipos de conchillas marinas, por ejemplo. Oh, muy bellas. Alguno que ha vacacionado y luego esas colecciones terminan en algún lugar, ¿no? Jodiendo, como siempre, buscando, juntando polvo y a lo mejor otro tipo de bicharracos. Sí, lo cual sí, viene sí. Bien porque genera una especie de microorganismos, ¿no? No, de microclima. Claro, como macroemprendimiento. Como un macroemprendimiento debajo de tu cama, por ejemplo, güey. Y un día te sale un cangrejo, cosas así. Pero bueno, está chido. Sigan trabajando. Sí, ¿no? Sigan trabajando. Bueno, eso es lo que pedimos desde aquí. Señoras y señores, presentaremos a la tripulación de este programa de radio. Hoy en un día relajado. Sí. Ahorita estamos relajados. Han llegado un chingo de mensajes y hay presión. Porque sí, lógicamente sí, sí. Tú dices, se han tomado el trabajo de comunicarse con la nave. Ay, queremos llegar a cumplir con todos, porque imagínate la frustración que genera del otro lado escribir un mensaje que el otro lo lean. Sí, sí, es terrible. Pero dijimos, no, tampoco podemos trabajar. La Buda bajó los mensajes, miró y dijo, no. Y listo. Ya, ¿verdad? Señoras y señores, con ustedes la tripulación de este programa de radio, integrada por el Capitán Roger Viñó, que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. ¡Ah, grande capitán! Tripulando esta nave de una manera realmente avesada y compleja, porque es complejo, ¿eh? Algunos dicen, debe ser muy simple estar al frente de esa nave. No, es complejo. Tan complejo como producir este programa de radio, por eso está a cargo de la Muda. ¡Ah, la bella Margarita es cool! ¡Ay, confirma, ¿eh? Sí que sí. Y señoras y señores, ahora presentaremos al que hace posible y que representa a todos los que hacen posible que ustedes nos escuchen fuerte y claro. Pongale, desde sus licuadores, desde sus radioreceptores, sí. Desde la internet misma, desde su computadora, su PC, su CPU y su PCI. Señoras y señores, con ustedes, Miko. ¡Ah, grande Miko! Que también, si lo hemos tenido que medicar al Miko, porque ya estaba sí, el pico de estrés, sí, también sí, estuvo sí. Muy mal y sí. Ah, él no se dio cuenta que lo medicamos, pero bueno, estás drogado, Miko, ya lo sabes, sí. Sí, bueno, así es la vida, ¿cómo quieres que la enfrentemos? Vamos a entrar en nirvana, a tomar somníferos, a evitar la realidad, a ocultar las sensaciones, a empastillar al toro, a adormecer el sistema nervioso y aún así todo seguirá allí afuera esperándonos. Camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásala de la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Itzacoatl Martínez es de Huejutla, esto queda en México y quiere quejarse del programa, de este programa, en caso de que el mundo se desintegre. Dice, quiero quejarme porque dicen muchas groserías y es escuchado por niños que le destruyen la moral y atenta contra sus principios. Nosotros tenemos la culpa de que nos escuchen niños. No, a los niños generalmente a veces les quitamos las orejas. Ya hace tiempo que no le quitamos las orejas, es cuando vienen chisoretes así como subidos y esas cuestiones. Pero los niños, culpar que este programa les destruye la moral y alienta, bueno, atenta contra sus principios. Hay cosas peores para los niños. Mira, tú fíjate, Itzacoatl, el ejemplo de tus padres. Seguramente no coincidirás, ¿no? Con lo que vamos a decir, tampoco es un descargo, pero ¿sabes que puedes oír este programa? Digo, también para aquellos que dicen, ah, está chidísimo el programa porque dicen groserías. Ah, pues que vale. También es o sea, de la misma manera. Vale, que, claro, puedes oír este programa como tratando de destacar las igualdades y particularidades que existen entre, por ejemplo, un contador de Aguascalientes, un joven de Juliaca, una dama de San José, una enfermera de Santiago. Puedes sentir las quejas y el sabroso humor que le pone mucha gente a realidades realmente adversas. Puedes oír cómo suena una nalgada a los soberbios y grises mentales. Puedes creer que es un programa basado en meras groserías. Y también es otra de las opciones que puedes alimentar. Lamentamos que solo hayas percibido lo segundo, y aún siendo así, bueno, sostenemos que no somos tan pretenciosos como para imaginar que la moral y los principios de los jóvenes sufren atentados por oír lo que se dice en este programa de radio, sino que más bien es producto de varios sistemas que conviven institucionalmente para demostrarle a los jóvenes que si no eres bonito, exitoso, apuesto y consumista, no existe. Aquí, existimos todos, creo. Sí que sí. Pero bueno, de alguna manera está bien tu queja, muchas groserías. No, debemos pensar que este programa se escucha a través de internet y se escucha en barrios privados, donde están apartados de ciudades, claro, donde ahí la gente habla bello. Sí, y todos se llevan fantástico. Y las familias viven en armonía, sí que sí. Viendo nada más que culebrones televisión. A veces hay un muerto, pero eso se lo tapa con el periódico rápidamente. Sí. Bueno, Itzacoatl, igual su queja está chida. Igualmente nosotros sostenemos que no hacemos este programa para niños muy menores. Creo que no. Y si no están con sus padres, hay padres que escuchan con sus niños y dicen, bueno, esto... Padres, háganse cargo de sus hijos. Sí, háganse cargo de sus hijos, pues no los buscaremos nosotros. Y de otra manera, también decir que tenga la plena posibilidad... ¡Qué desastre! Cierren el prostíbulo porque mi hijo estaba ahí. ¡Claro! Bueno, es su hijo, cabrón. Mi hijo vio cómo me estaba empernando una prostituta. Es su hijo. Manéjenlos ustedes. Fíjese dónde está de alguna manera ahora. La crianza está bajo su responsabilidad, y de otra forma también, Itzacoatl, debemos decirte que los niños no pueden ser tratados de tontos, ¿no? Y de alguna manera ellos saben si escuchan alguna grosería, dónde utilizarla y dónde no, y están siempre verificando el uso de las reglas y hasta dónde ir dónde no ir. Lógicamente, a veces se pasan y están lógicamente los correctivos, que nosotros lo que recomendamos es un palo con un clavo en la punta, para ir las nalgas. Es lo mejor. Eso... Pero bueno, sí, chido. Bueno, ahí está. Bien, la queja. Ya empezamos con una queja y ahora nos vamos con... A ver si hay algún mensaje que dice, acá chido el programa. No importa, inventaremos alguno. Muchas gracias por leer mi anterior mensaje, el del políglota. Dice, nuestro amigo Santiago. Dice, hola, me Santiago. Encanta la radio y quería agradecer al Lobo por colgar los programas anteriores en el foro. Santiago, ¿tú sabes qué están haciendo tus hijos en este momento? Santiago, ¿tienes hijos en este momento? ¿Estás teniendo hijos en este momento? Teniendo hijos. Bueno. Disculpa, Santiago, miraremos para otro lado. Tú sigue con lo tuyo. Igualmente, al fin alguien que le agradece al Lobo. Sí, porque sí. Siempre lamentabas de madre, Lobo, presta servicio. Al Lobo, ¿cuánto le debemos al Lobo, sí, de Momoso de Cholula Puebla? Bueno, todo no, porque luego va a venir a cobrarlo. A mí me gusta esperar. Dice, bueno, gracias por agradecerle por cobrar los programas en el foro. Lo del fútbol es muy cierto, nos pasamos viendo y escuchando y sobre todo bebiendo para luego no enterarnos de nada y luego ver a la mañana siguiente los goles de pérdida o de victoria. Gracias al niño elefante, ahora Ecuador está tercero y vamos al Mundial. Dice, saludos a Nico, que no se esconda en un agujero, dice, y que salga a chatear con los demás animales de la selva. Un saludo y un dedo hacia arriba para su trabajo en la radio. Dice, postdata, cuando esté flotando por Panamá, bájense un momento para hacer una mega fiesta en la playa. Un beso para la muda en el cachete, pero si no, bueno, mi novia se pone celosa, así que en el cachete de arriba. No, nunca creímos otra cosa. No. Además, queremos ir a Panamá porque está Telma de Panamá. Sí que Panamá. Sí, bella Telma. Y anda por aquí dando vuelta a Telma, Alejandro dice, escuché en el programa el día martes que la ciudad de Sevilla es la ciudad con más cantina y que tiene, bueno, les comento que la ciudad de Guanajuato, en México, es la cantina más grande del mundo, especialmente en época de las fiestas del Festival Cervantino. Me despido diciendo, viva las viejas, la peda y chingue su madre el trabajo. Bueno, ahí está. Podríamos agregar, devuelvan el penacho. Sé que sí. Ya que estamos ahora exigiendo la devolución del penacho de parte de los austríacos. Sí, que lo devuelvan. Claro, por favor. Y a mí de Bogotá, Colombia, dice Mico, cabrón. Es más de mediodía y todavía este pinche programa de ayer ya lo escuché 3 veces. No quiero escuchar las mismas mamadas una y otra vez. Necesito debes mamadas tener problemas, frescas. Sí, Mico. Saludos a todos. Los problemas esos no son nuestros. Sí, no, el Mico ya entró en crisis nuevamente. Sí. Está bien, Mico. Por favor. Muda, sí. Aplícale otra vez. Aplícale. Triolet de Juliaca, Perú, dice, las personas son medias raras. Les cuento que mi amiga me frecuenta demasiado. Bueno, eso sería lo más normal. Pero les cuento, un día tuve una discusión con mi enamorado, lo cual me orilló en buscar a mis amigas para consolarme. Yo cuando vienen las amigas a consolarse con los amigos o los amigos con las amigas porque sí. Se pelean con sus parejas, yo directamente les cerraría las puertas y le diría, no, mamalona, tú te buscaste no, ahora. Es el momento de armar una orgía. Ah, pues, bueno, esto es lo que le ha ocurrido a nuestra amiga Triolet. Ah, en realidad las amigas bueno, fueron mejor y quedó su mejor amiga. Sí. Y su mejor amiga le decía, no llore, no llore, mi señora, no llore, Triolet, por favor. Y ¡mua! ¡Mua! Le comió la boca. Está muy bien. Claro, y Triolet ya estaba peda, porque uno lógicamente cuando va a buscar este sí, tipo sí, de va tristezas, pedote, sí. Va pedote. Y se empedaron, y bueno, terminó todo en una especie de muy bien. Volaba la ropa por los aires, ¿eh? Y bueno, y cuestión que cuando un amor se suplanta con un otro amor, claro, o por lo menos con una noche. No, pero aquí está el problema, Lagarto. ¿Cuál? Porque esto hubiera estado fantástico si seguía viento en popa, ¿verdad? Pero luego de ahí, Triolet salió a la calle con su amiga y se encontró con el enamorado. Y el enamorado le dijo, ah, mamacita, ya basta de mamadas, vuelve conmigo. Triolet lógicamente le dijo, ay, sí, mi amor. Y la amiga esta, la que le comió la boca, se enojó. Y claro. Lógicamente, dijo, sí, esperando sí. 4 años esta oportunidad, ¿verdad? Y ahora vienes tú con tus mamadas. Cuestión que terminó todo así, medio complicado. La mejor amiga de Triolet peleada con el enamorado de Triolet. Triolet entre la enamorada y su mejor amiga diciendo, ¿qué hago, qué hago? Yo diría que... Quédate con ella. Quédate con ella. Ya, están todos muy ebrios. Ah, este mundo es un caos total. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? La nave María Tijuana. Ubicación. Coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor Lagartija. El talento desperdiciado. El capitán Vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Mico. El primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Israel González López sí. Llega desde Netzahualcoyotl en México. Yo ya le he pedido a la gente que llega desde Netzahualcoyotl que se mude de ahí. Sí. Primeramente sí. Porque, bueno, hay lugares más fáciles de pronunciar. Póngale. Un Toluca, un Monterrey, a lo sumo, no sé, lo más que le permitimos es un Puebla, ¿no? Póngale, sí. Pero Netzahualcoyotl es en México y bueno, él sí, está ahí. Sí. Israel González López dice, sé que este programa no es para pedir pendejadas. Bueno, Israel. Si sabes que no es para pedir pendejadas, ¿por qué vienes con pendejadas? Dice, pero estoy buscando a una persona que se fue a Estados Unidos de Norteamérica. Esa se llama Susana Samano Samano. Si alguien... Susana Samano Samano, Doblemente Samano es Susana. Sí, Susana si es doblemente Samano. Si alguien la conoce... Claro, si alguien la conoce, la dice justamente que le diga que su esposo... Características. Sí, características de Susana Samano Samano. Todos sus nombres y sus apellidos comienzan con la letra S. Ajá, es la característica única característica que tenemos, sí. Dice, si alguien la conoce, que le diga que su esposo la está buscando para poder aclarar todo lo que dejó pendiente y une de esas cosas... ¡Su esposo! Una de esas cosas es el divorcio y todo eso. Posta, está chido por el programa, dice, pero está preocupado porque parece que ella, Susana Samano Samano, se fue sin, casado. Sin firmar la papeleta. No, y hay que firmar. Quedó Susana Samano Samano, soltera, feliz y contenta en los Estados Unidos. Y él casado. Israel González López en Netzahualcoyotl, México. No, eso casado. No se hace. Eso no se hace, Susana Samano Samano, Por favor, es lo único que te pedimos. ¡Ohayú gozaimasu! Ah, cada vez más complicado. Sí, buenos días. ¡Ohayú gozaimasu! Buenos días en japonés. Ah. Sí, en esta especie de bloque permanente que ha instalado Milan, haciendo ñoño y llorando y haciendo barretines, como diciendo, ay, quiero que me cuenten del Japón, quiero que me cuenten del Japón. Y llegan, lógicamente, los latinos residen en Japón diciendo, bueno, yo contaré del Japón. Señoras y señores, saludos tripulantes, les escribe Alberto París Ruiz Otero, 27 años y simplificado APRO. Ah, todo eso quiere decir, con APRO tú sabes que está hablando Alberto París Ruiz Otero de 27 años. Perfecto, sí. Desde Japón, pero peruano de corazón, escribiéndoles desde la calurosa ciudad de Aichiken. Bueno, la presente es para comentarles algunas cosas que me gustaría que mi colega Gabriel Gaviola se olvidó de decir, y que vivimos en Hasu. Hasu pertenece a Aichiken, que es un pueblo, por eso es lo que él comenta y que estamos lejos de la ciudad. Pues creo que para mí y para mi Tomodachi Gabriel, creo que lo más impactante para mí, creo que para él fue el sauna. El sauna, sí. Sí, la han pasado chido ahí. Claro, ¿por qué dirán? Es que acá se va al sauna desnudo, o sea, hombres en un lado y mujeres en el otro, claro. Y bueno, creo que los latinos son en ese aspecto un poco más rescatados. Aquí es normal, pues para mí fue una novedad. El otro día fui a los baños, ahí les mando una foto. Sí, envié unas fotos con unos baños complicadísimos que tienen teclas por todos lados. Ah. Lógicamente son japoneses, entonces en uno te sale música por el culo, en otro te tira perfume, en otro y todo ese tipo de cosas que ya sabemos e imaginamos de los baños. Perfume electrónico. Tecnológicos de Japón. Pero esto me sorprende, ¿no? O sea, tú vas con tu esposa, por ejemplo, y nos desnudamos, sí, y te encuentras, no sé, con tu compañero de trabajo, con tu jefe, con el vecino, que dice, mire usted, no me se las tocan, hacía tan ¿no? caídas. Claro, se tocan esas cosas. Bueno, creo que los latinos no estamos acostumbrados, no, más vale que no, ¿no? Dice, y bueno, y si eres mujer, la vagina, dice. ¿Cómo es eso? Me salté algunos renglones, me parece. Dice, bueno, la otra es que los baños, ahí les mando una foto, ahí está, la primera es más tipo occidental, pero claro, el toque japonés es que aprietas un botón y te lava el trasero, y si eres mujer, la vagina, ahí está, bueno, claro. Novedosa cosa que es más higiénico, la otra imagen es un baño oriental, muy higiénico, pero un poco más difícil, fue la primera vez, para mí, bueno, jajaja, y se ríe porque recuerda situaciones donde él dijo, me quiero lavar el culo, y apretó la tecla del perfume, y le salía perfume en los ojos, y tú, es un desastre, salió con el culo sucio de ahí, y el baño, y un japonés le dijo, eres latino, ¿no? Claro. No te diste cuenta, con los pantalones en la mano. Dice, bueno, somos ingenieros, pesquero. Oh. El ingeniero pesquero es aquel que dice, pa' mí, el anchoa va a pasar por aquí. Póngale. Y trazas unos mapeos. Sí, y luego no pasa. Y luego no pasa, pero no importa, ya tiraron las redes y ahí están. Dice, bueno, otra cosa, al margen. A ver, estamos aquí de entrenamiento. Como dijo Gabriel, estamos a 3 meses para regresar. Ahora bien, mi pregunta, cabe señalar que siempre cuando empiezas a trabajar, empiezas de abajo. Pero cuando te ascienden a jefe, te transformas en malo, en jodido. O sea, bueno, olvidas esos todos momentos lados en que maldecías a tu jefe. ¿Cómo se puede contrarrestar eso? Bueno, no los aburro más. ¿Sabes qué? Si tú llegas a jefe, sí, y no la has pasado demasiado mal como empleado, puede que seas un jefe chingón. Pero generalmente uno acumula así como, ay, cuando esté yo ahí arriba, se vuelve un jefe de mierda como sí, todos. Sí, pero ¿no? Igual se nace medio con eso, cabrón. Sí, sí, sí. Así, hay mucha gente que es una verdadera mierda, pero que tú no la ves en todo su poderío porque no tiene función claro de poder. Entonces tú la ves y dices, en qué chingón este güey. Claro, mira qué inocente, qué tranquilo, qué sumiso. Sí. Y en cuanto le das, por ejemplo, Chaca para que gobierne. Póngale. O el imperio del sol, ya te hace un desmadre. Sí, sí. Claro, dice, bueno, ¿y cómo se puede contrarrestar eso? Bueno, nada, siendo empleado siempre, digo. Claro. Siendo jefe nunca. Bueno, no los aburro más, cuídense, saludos ahí. Y para Lagartija San, tetas en japonés se dice opai kawaii. Opai kawaii. Opai kawaii. Medio extenso, ¿no? Opai kawaii. Opai kawaii. Opai kawaii. Ah, no, pero opai kawaii es tetas bonitas. Ah. De esto deduzco tetas que opai, nada más. Póngale. Opai. No, porque... puede ser, claro. Es como un concepto. Es un concepto. No, opai no kawaii. Es tetas no bonitas. Es tetas bonitas. Y a tetas solo quizás se dice harihani. Póngale, ¿no? Seguramente. Opai kawaii. Sayonara. Opai kawaii. Osakini. Que es permiso para retirarse. Sí, y colocarse la bikini. Se está retirando en estos momentos. Osakini. Alberto París Ruiz Otero. Un abrazo para el peruano de corazón que está radicado allí en Japón y siendo ingeniero pesquero. Guarda y se te escapa un peso, otro más, yo no sé cómo van a ser. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. En caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Hola, señor Pirata, señor Artija, les habla Winter Mood, dice desde Barcelona. Ya sé que no les gusta dar consejos desde el fiasco con Molinda, a lo que le quisiera decir que si no le gusta El Salvador, pues que se vuelva al Perú. Ella no está en Molinda Salvador. No dijo nada. Honduras no dijo nada. Es claro, porque dice, quizás allí sí existen demasiados MBA para hacer, y así deja de joder con el rollo de ese gringo. Dice que, que no tiene dónde estudiar, que soy madre soltera, como si fuera la única. En fin, señor Pirata y señor Artija, ¿merezco la pena de muerte por no haber visto ninguna de las películas de la serie Star Wars? Sí, sí. En el estado de Texas, si eres latino y no has visto pena de muerte. Sí, pues, pues la verdad, cuando estoy con un grupo de amigos y de repente se empieza a hablar del tema, que si la espada, que si el lado oscuro, que si la reina amidala, o que R2, dice, o yo no sé qué más jodas, dice, pues yo me quedo callado. Y al rato me pregunta. Eso es mejor, ¿qué? Hay otra gente que no la ha visto y habla. ¡Habla! Eso es peor. ¡Chubaca! Es el mismo del planeta de los simios, dice. Póngale. No, pero güey, y yo no he visto ninguna de las dos, dice, pero a mí me pareció. Y nombra personajes que no existen, por ejemplo. Y Han Blue, pero eso está bien, porque así queda como que tú viste partes que nadie vio. Ah, póngale. Hay que ir a las convenciones de Star Wars y preguntar, por ejemplo, cuando esté, no sé, Oliver Stone dando una conferencia. Perdón, en el capítulo, o sea, cuando aparece Ryan Strug, él está, ¿de qué lado está? Y te sientas. Y lo mejor inclusive es irte, claro, directamente. Sí, sí. Hay que y desaparecer. Y desaparecer. Y entonces, ¿dónde estás, mierda? Y agarran así los guiones y empiezan a revisar. ¿Cómo fue el nombre que dijo? Me parece que dijo, no, me dijo otro. Y creas un caos total. Sí, sí, sí. Así que no importa que no las hayas visto, si generas un caos total. Dice, bueno, y mis amigos me preguntan, hey, ¿por qué no participas? Y cuando yo digo, es que no he visto ninguna de las películas, no me importa el tema. Todos al mismo tiempo, con la bocota bien cabrón abierta y con los ojos que se les salen de las órbitas, dicen al unísono, ¡oh! ¿Que no ha visto ninguna? Pues ahí ya me dan ganas de irme. Porque, bueno, parece que si la sociedad se trata de forma extraña por no hacer lo que hace el 70% de la humanidad, ¿no? Aquí tenemos los registros y es el 78% de tu generación la que ha visto esta película. Por lo tanto, estamos en otros índices. Bueno, teniendo en cuenta que el otro 30% tal vez no tiene para comprar la entrada. En fin, mames. Que las películas... Sí. O sea, eso te puede ganar... Nosotros no hemos visto la última. No, todavía de hecho no la hemos visto todavía. No yet. Sí la vio la primera dama del Perú. La ha visto. Sí. La ha visto. El capitán también. El capitán minero sí la vio 16 veces. Pero sí tiene lana para entradas. Es que hay diferencias en esa nave. Y lo invitan. No hemos bajado, lo invitan. Ah, pase, el capitán minero. No, y así todo bien. Pero nosotros no la hemos visto. Pero digo, ninguna de las sagas, güey. Algún adelanto. No conoces quién es R2-D2. No conoces quién es C-3PO. Bueno, ya está. Bueno, déjalo costado. Sí, bueno, te discriminaremos. Sí, A partir de ahora no leeremos más mensajes de Winterboot. Bueno, nos saluda desde Barcelona, un abrazo para ti, cabrón, ¿eh? Y sigue así porque tiene su particularidad y su originalidad. Sí, que sí. Te pueden señalar por la calle diciendo, ahí va el cabrón que no vio ninguna de las sagas de Star Wars. Pez es de Tarija, Bolivia. Hola, Pez. Se quedaron de cabrones en el espacio. Al parecer me perdí el tiempo. Bueno, no estaba muerto, andaba de parranda. Bueno, el domingo hubo una peña aquí en Tarija. Una peña es parecido a un festival, solo hay música tarijeña. Bueno, al carajo. Llegamos al lugar y empezamos con las chelas. Luego vino Colbert, dice, al final mis tíos y mi abuelo se quedaron en pedo o borrachos, y yo que andaba mirando una mujer que por cierto no estaba nada mal, pero el cabrón de su marido se dio cuenta de eso y pasaron como 3 horas después que estaba muy bebido. El cabrón se me acercó a reclamar porque estaba viendo a su mujer. Bueno, solo Pest. Clásicos mensajes de Pest, donde por ejemplo aparecen el abuelo y el padre en pedo. Y nosotros no sabemos qué función cumplen en el relato. Claro, deben cumplir una función. Claro, al final del relato llegará el padre y el abuelo y lo defenderán de la madriza. Sí. Pues no. Ah, no. Se irá con la mujer que estaba viendo. Ah, claro. No. ¿Qué ha pasado? Nada, no ha pasado nada. Dice, el tipo me quería pegar. Dice, bueno, algo bueno es que no hice nada. Espero volverla a encontrar alguna vez a esta tipa. Es lo que se llama en literatura un mensaje que no llega a ningún lugar. Una narración que carece de sentido, pero que nos pinta cierto panorama. Póngale ese, en pedote. En pedote. Y es narración de pedote, ¿no? Sí que sí. Brindamos por ti, cabrón. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. ¿Qué tal, par de dos? Soy el Cucho, desde el callejón del DF mexicano. Ah, hola, Cucho. Qué genial, Cucho, porque Cucho, ya tenemos a Benito y ahora tenemos a Cucho. Cucho sí, está sí. Aquí está para hacerte sonreír. Y el Cucho dice, hablando del Cuco, tengo la sospecha que mi compañero de trabajo es el mismísimo Cuco. Dice, trabajas con el Cuco. Trabaja con el Cuco, ¿eh? Dice, pues todas las mañanas... Yo conozco muchos que trabajan con la Cuca. Pero bueno, con el Cuco... ¡Con el Cuco da miedo! Sé que sé. No me muero de miedo si trabajo con el Cuco. Bueno, pues todas las mañanas, por más temprano que llegue, siempre anda ahí. Con un olor a azufre, ojos rojos y la ropa arrugada. ¡Es ojos rojos! Sí, es ojos rojos. Nuestro amigo ojos rojos, no, pero ah, no, a él le da miedo. Ojos rojos no da miedo. Da cierta paz, inclusive, sí. Ojos rojos. Pero en este caso, este no es el Cuco, es el diablo, güey. El claro. Cuco no tiene olor a azufre. No que no. Además, el cuco es un ser... es perdedor ya el Cuco. Sí, sí, sí. Porque el Cuco te asusta hasta determinada edad. Póngale, ¿no? Y luego no te asusta más. Y luego no te asusta más. Claro. En cambio, a nosotros sí nos asusta el Cuco igual. Sí, sí, por la determinada edad. Claro, pero el diablo sí te asusta. Así, ah, claro, es para siempre. Un viejito, por ejemplo, le dice, Don Cosme, guarda el diablo. Y el viejo se asusta. Sí. Pero le dices, guarda el Cuco. Y dices, vale madre, sí. Se acomoda la dentadura y sigue su camino. Así que el Cuco nos gusta porque es un monstruo bien perdedor. Sin embargo, bueno, es sospecha de que es el Cuco. Dice, realiza rituales sexuales con sus víctimas. Así que no sé si será el Cuco o simplemente es un pedote, parrandero y mujeriego. Podría mandar, este caso, un especialista. Saludos a la tripulación y a nalgaditas a la muda. Sí, si tienes lana, puedes gastarla en eso, sí. Sí, si tienes lana, aquí hay especialistas. Sí, sí, sí, que muchísimo. Pueden estar al tratamiento del Cuco. Nosotros ya, así de plano, te decimos, este no es el Cuco. No, no. Pero puede tratarse de él, del demonio. No. Póngale ese. Sí, puede tratarse. Bueno, decía por aquí que andaba de pirujo y ese término me hizo recordar a nuestro querido amigo Lobo, ¿eh? Ah, sí que sí. El Lobo tenía el gato que anda de pirujo, lógicamente. Juan Manuel Calderón ha tenido la deferencia de enviar un mail para responder la pregunta que yo hice acerca de la sábila. Dice, y es la siguiente: planta lilácea de hojas carnosas, lanceoladas, verde amarillentas y poco numerosas, de 10 a 15 centímetros de ancho y 50 a 80 centímetros de largo, curvadas en el ápice y con bordes espinosos. Cerca del centro de la roseta de las hojas sale un péndulo que termina en racimo floral. Las pencas de estas plantas poseen una resina amarga y olorosa llamada acibar o aloe, de amplio uso en medicina tradicional. ¡El aloe, cabrón! ¡Ah, el aloe vera! ¡Ya! El aloe vera. Yo me estaba imaginando cualquier otra cosa. Y no, se imaginaba mal con esos péndulos y esas cosas. Bueno, Juan Manuel, nosotros la conocíamos por la planta del aloe. Póngale. No conocíamos el término así de la sábila. Sábila. Pero aquí hay gente que habla muy bien y nos explica todo. Nos ha mandado una foto, inclusive, que pegaremos aquí, ampliaremos y la pondremos en una de las paredes de la nave. El Chupac de Tarija, Bolivia, dice, hola, desintegrados. Les cuento que ya van como 50 programas desde el día que entraron a mi vida. Y les juro que fueron el motivo radical de que me dejara de joder con mi novia, habiendo tantas mujeres en el mundo. El motivo de este mail es simple y pienso que es de buena importancia para aquellos que aún no tienen novia. Carajo, no malgasten su vida buscando una novia, ya que al fin de cuentas la van a olvidar cuando vean a otra mejor que la que tienen. Mierda. Claro, entonces ya no busca. Claro, pero imagínate, Chupac, que si vamos en ese sentido de la vida, no vamos a ir deseando nada, porque es llegar a algo mejor en algún momento y dejaremos de desearlo. Póngale. Pero está bien, yo igual estoy bien con el Chupac. Tampoco dedicar todas las horas de la existencia a buscar una pareja. Es así como es la historia. Samuro no come al piste. Samuro no come al piste, cabrón, ¿eh? Y Roberto sí. Roberto come al piste. Sí, bueno, mierda, no ruegues, dice, no implores. Si ella no quiere salir contigo, dice, porque después ella va a ser la que ruegue para terminar con vos. Dice, bueno, finalmente, cabrón, no te cases a menos que estés dispuesto a tener una vida monótona y aburrida con una sola mujer. Postdata y no sé qué más, y quiere seguir soltero. Bueno, hay gente que está casada y está feliz. Sí, que se dice. Nuestro amigo Manu Briseño, por ejemplo. Está muy feliz. Sí, pero bueno, él se ha ganado la lotería con la mujer que le ha tocado, que le tiene paciencia. Él llega pedote a la cara. No violento. porque él sabe beber. Sí, sí. ¿Sabe? El pedote violento es aquel que no tiene paladar para la bebida. Pero nada. Manu se pone cariñoso. Manu se pone cariñoso, de verdad. Se pone cariñoso y empieza. Ay, ven aquí, ven. No, que están los niños, Manu. Ah, no importa. Y entra vestido como él cuando se pone los calzones por encima del pantalón. Es que viene pedote. Ya sí, la Leti ya sabe en qué tren viene, ¿eh? Bueno, no, y hay gente que está muy feliz en pareja. Sí que sí. Nada. Bueno, Chupac, un abrazo para ti. Cronos, del DF mexicano. Ah, hola, Cronos. Se sospecho del pajarito de mi madre. Y es sospechoso. Sí, sí. Sí, por sí. Pajarito de tu madre es sospechoso. No es albur ni nada. Dice, ya que ha tenido un comportamiento raro y muy extraño. Ajá. ¿Un pájaro qué comportamiento extraño puede tener, señor lagarto? Y póngale que si está así calándose las plumitas del culo con un paraguas pequeñico, póngale, y de color violeta. Es extraño. Claro, ¿de sí, dónde sí, sacó sí. el paraguas este pinche animalito? O si está sí. cantando la malagueña, póngale. Claro, eso es extraño. No hay ningún pájaro que cante la malagueña, porque aquí no nos dice si es un canario, si es un toro, no, si es un ave. Que yo recuerde, no. Bueno, y estará cantando la malagueña con un paraguas, seguramente se está comportando muy extraño. Y dice, para mí es un extraterrestre y nos quiere gobernar. Pues si lo logra, ojalá, y sea mejor que topite gobernando su mano. Debe ser un pájaro, claro, es del tamaño de Vicente Fox. Oh. Es más, y por eso se comporta extraño, porque se aleja y se escucha, chiquillos... Claro. El pajarito, dice sí, la madre. Sí. Cuando se está comportando realmente extraño, Cronos. Cuéntanos cuál es su comportamiento extraño. Sí, nosotros tenemos un veterinario por aquí que es Willy Torino. Sí que sí. En realidad no es veterinario, nosotros lo estudiamos antes, pero va camino a eso. Dice, desde las profundidades de la mierda de los libros de fisiología de la nutrición y junto antes de encajarme entre la filosofía de la reproducción de los animales domésticos, renazco para comunicar. ¿Tienen fotografías esos libros? Por ejemplo, fisiología de la reproducción de animales domésticos. ¿Aparecen perros? Yo creo que deben aparecer, sí. ¿Y quiénes sirven de modelo para eso? Porque yo, perro, a mí no me gustaría que se metan en mi intimidad. A mí me gustaría. Por ejemplo, así que yo serviría de modelo. Sí. ¿Adivina qué, cabrón? Aparezco en la tapa de reproducción de animales domésticos. Está chingón. Sí, ¿sabes que sí? Sé que sí. Son 15 minutos de fama, entre los veterinarios, sí. por lo menos. Siendo bueno, pez, no sé si... ¿Siendo pez? Sí. Y bueno, pero entonces... Siendo perro, siendo ya nos gato. Explicó una amiga que tienen como 15 segundos así de flash que recuerdan. Claro, no, y luego ya se olvida, así bien, que siendo... La vida del pez es muy triste. Sí. Gaby de León, Guanajuato. Bueno, he dejado este mensaje inconcluso porque ¿por qué? No sé dónde... no sé dónde sigue. Bueno, ya aparecerá por otro lado. Gaby de León, Guanajuato, México, dice, quiero quejarme de mi pinche trabajo. Estoy hasta la madre de ir a trabajar y hacer lo que no me gusta y lo que no quiero hacer. Quiero un trabajo mejor. Odio la oficina. Cuando me levanto, siento Búscalo. Mucho odio de pensar en ir allá. Búscalo. Búscalo y encuéntralo, que ya sí, eso es mucho. Eso ya sí, es bueno, mucho. Gaby, pero aguanta. Bueno. Sí, piensa en la lana, no sé. Si sé no, que sí. Si no hay lana, ya estás, bueno, no tenemos incentivo para darte. Igualmente imagino que levantarse en la mañana con odio, mirarse al espejo con odio. Sí, es una mierda. Inyectado en sangre los ojos diciendo, tengo que ir a trabajar. Bueno, Gaby, nada. Lo comprendemos. Lo comprendemos muy bien. Hola de nuevo, María Tijuanenses, nuevamente desde la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco. El desmejorado. En esta ocasión solo les escribo para contarles lo siguiente. Señor Lagartija, señor Pirata, ¿saben ustedes en qué se parece un chicharro o un vello púbico? Pues no. No, no. Es que por más que lo hagas a un lado, siempre terminas comiéndote uno. ¡Oh, oh, oh! Dice estilo Santa Claus. Sí, son cosas que ocurren, desmejorado. A veces ni te das tiempo. Bueno, adiós. ¿Qué onda, astronautas del tercer mundo? Hoy llegué de un viaje por el segundo día por Trelew, donde está mi familia, y de souvenir me traje una congestión de antología. Ojos rojos, justamente. ¡Ah, hola, ojos rojos! Así que mientras entraba a la página para bajar el programa, pensaba en que la próxima vez... que pueda respirar por la nariz y va a intentar acordarme de lo lindo que es cuando el aire entra así bien fácil. Es verdad, cuando te duele una muela, por ejemplo, sí que sí. Ay, ya casi no puedo recordar lo que se sentía que no te duela. Y luego cuando no te duele. Y cuando no te duele, ya está. Y eso te ocurre también cuando estás congestionado y dices, ¿cómo se respiraba por la nariz? Y nada. Y no pasa. Y no pasa. Y los ojitos se te ponen de colores. Bueno, así bueno, que... él ya los tiene rojos. Ya, sí, él ya de por sí. Pero ahora los tiene violáceos. Dice, así que ahora, nada. Y esto le disparó, lógicamente... Al ojo rojo todo le dispara pensamiento filosófico, sí que ¿verdad? Sí. Porque es así su accionar. Dice, así que bueno, me acordé del día que entré a la web y no funcionaba, y muchos putearon, y otros lo pensamos, lógicamente al mico. pensé en los anónimos que hacen que las cosas funcionen normalmente y que solo nombramos para madrearlos cuando algo cagó. Así que mientras me dure este instante de optimismo, brindo por mi vaso de agua, mi descongestivo y por los micos que andan por allí en el mundo. Dice, claro, después me olvidaré, como seguramente sucederá con mi nariz, y podré putearlos tranquilo. Sí, les dejo un abrazo y algunos mocos. No, los mocos te los dejas, por favor, ojos rojos. Ahí está, un abrazo para ti. En caso de que les interese, viajamos a la mitad de la velocidad de la luz. Tal vez experimenten un ligero cambio temporal, pero no deben preocuparse. Gracias. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, te reporta aquí el de Monterrey? Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen a chido y ahí se ve, camarada. Díganme así. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Dinora es de Pachuca, Hidalgo, México. Hola, Dinora. Dice, hola amigos, cabrones, yo soy una gran seguidora de su programa y pues también mi sobrina los escucha tan atentamente. Pero yo ando enojado con ella porque la muy bruta al parecer está embarazada. Ay. Ah, y lo peor es que es de un chamaco sin ningún futuro. ¿Cómo el chamaco? No future. Ya no tiene futuro el chamaco. Ya lo han decretado, dice, chamaco, tú no tienes futuro. El chamaco dijo, bueno, entonces voy a mantener relaciones sexuales para reproducirme. Ajá. Claro. Están en contra del sistema. Estos chamacos. Póngale eso. Ellos saben. Dice, bueno, regáñenla, por favor. Ah, nos encanta regañarla. Sí, sí, sí. Sí, dice, díganle que no haga chingaderas. Ella tiene apenas 16 años. Ah, sí, se complicó. Bueno, vamos a regañarla. Podemos empezar con un Tomás Gato Roñoso. Póngale. Creo que es adecuado. Luego le soltamos otras chingaderas para que ya no las haga, Sobrina de Dinora, apestosa, sal de aquí. Vete, escóndete en tu habitación y no vuelvas jamás a brillar el sol ni las bellos pajarillos que cantan. Tú y tu panza. Mira, huerca, te conviene que no estés embarazada, porque si estás embarazada, no sé dónde tenías la cabeza. Y no me respondas eso de que la tenía entre el volante y la panca de cambios, porque te daré una madriza. ¿Cómo puede ser que a los 16 años no tengas conciencia? Luego vienes a los 17 y dirás, ay, yo quiero salir con mis amigas. No podrás, porque tendrás que amamantar a tu crío. Y luego dirás, ay, yo no puedo porque no se la. Y luego dirás, ay, yo no voy a antros, yo no salgo, no, yo ya no tengo vida social. No. Y claro que no, porque a los 16 años ahora es madre y tendrás que encargar ese retoño. Así que lo que te pedimos, por favor. Si ya estás embarazada, bueno, sí. Cabrona, ya estás embarazada. Joder, pero si nada más fue así como un susto, o le estás haciendo un chistorete a tu tía Dinora. Es un chistorete, está bien. Es un chistorete, está chido, pero. ¿Sabes qué? Estoy embarazada. ¡Ah! Bueno, no, que algunos se pueden. Claro, puedes sí. Luego cargar con la muerte de algún familiar por haber dado ese tipo de noticias. Pero, niños, 16 años. Usen condón. Tú dirás, ay, yo ya estoy grande, tengo 16 años. Preservativos. Pero, por favor, y el chamaco no tiene futuro, recuerda eso. Sé que sí. Búscate. No, o si no, puedes, disimula y te encuentras un chamaco con futuro. Ah, claro. Y luego le dices, hay un pequeño problemita. ¿Cuál? Estoy un poquito embarazada, ¿no? Ay. Creo que hay gente que está un poquito embarazada. Sí, sí. Yo pensé que la otra estaba embarazadísima. Bueno, niña, y ya estamos como tarde para regañarla, Dinora, ¿eh? Así que. Sí. Si es así, nada. Y si nada más un susto, ayúdala. Te cuidas, por favor, ¿eh? Ahí está. Bueno, y estamos enojados. ¿Por qué hay que estar enojados? Sí, sí, sí. De alguna manera ella tiene que percibir que lo que ha hecho. ¡Ah, estamos enojados, ¿eh? Va. Ve para tu cuarto. Eso, ve armando la cuna. Al extremo de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Alex. Dice, me quejo de que no leen mis mails, pinches culeros. Pero basta. Que yo siempre fiel escuchando el programa. No se vaya, lagarto, está bien. Tenemos muchos mails retrasados, comprenda. Galindo Star de Julia Capru dice, sospecho que la licenciada Mónica Galindo debe ser mi tía. Ah, claro. Ah, es probable. Es Galindo Star y Mónica Galindo. Dice, pues dice, porque comparto su opinión sobre todo. Dice, y como deben tocarse las tetas también. La verdad, conozco muchas técnicas, así que pásenle la voz a la señorita Narcodina. Nos vemos, cabrones. Bueno, Narcodina debe estar escuchando, debe estar diciendo. Sí, que sí. Otro que me viene a vender espejo de colores, que dice que sabe tocar las tetas, y yo luego me involucro y resulta que luego nada. Así que, por favor, ahí está. Hola, cabrones, escribe a Jaeger de Pachuca de algo, México. Hola, Jaeger. Les escribo para comentarles que el día sábado en la escuela un compañero de clase y yo estábamos platicando como siempre. Después de un rato me dijo que le escribiera a una chavita mensajes por celular. Me dio el celular y le escribí. Y después de muchas mamadas que platicamos, nos quedamos de ver este sábado. Y aunque nunca la he visto, les confieso que tengo un poco de nervios. Me gustaría que la doctora me diera un... Nos encargaremos. La doctora luego dará un consejo en otro momento, pero ten mucho cuidado con las citas ciegas. Sí, son complicadas. No ha visto a nadie, mandó mensajes por celular. O sea, tú en estos momentos estás deslumbrado por las respuestas. Por nada. Podría ser un robot del otro lado. Póngale. Que respondía a los mensajes automáticamente. Así que estás medio perdido, ¿eh? Pero bueno, esas cosas valen la pena porque hacen sentir que uno está vivo. Sí, que sí. El riesgo de llegar ahí, por ejemplo, al centro de Pachuca y decir, ¿quién fue la que me escribió mensajes por celular? Sí, muchas levantan la mano y dicen, soy yo, porque están todos ahí. Pero bueno, Jagger, te deseamos suerte. Al Loco Joe de los Polvorines, que dice, hola, hace 100 programas que los escucho y estoy deprimido. Lógicamente la depresión viene de que hace 100 programas es por eso, que los escucho. Nada más. Se te pasará. Sí, ya. Le mandamos un abrazo grande al Loco Joe, estaremos con él en otro momento. Alejandro dice, chido, cabrón, esa es la primera vez que les escribo. Solo menciono que el programa está de poca madre y me refiero que a las mujeres les gusta la pornografía, ya que a mi compañero de trabajo le he echado varias veces viendo páginas pornos en la internet. Desde ese día la veo con otros ojos. Solo espero el día que sude una gota para caerle y echarle una mano. Hasta la vista, cabrones. Viva México y el tequila, cabrones. Ay, a lo mejor estaba investigando, ¿sí? Claro, un trabajo de campo. Un trabajo de campo y tú le quieres. Chesterman de Tarija, Bolivia, dice, saludos. Hola, Chesterman. Desde Tarija, Bolivia, el Chesterman. Esta vez quiero mentar a la madre a una pelotuda. Dice que se dice de ser mi amiga, pero que me anda inventando historias. Todo para llamar la atención de la Liga de la Justicia, intentando separarnos, pero ¿qué se cree? Que nos hace como los Beatles. Es la Yoko Ono de la Liga de la Justicia. Sí. Ten cuidado. Dice, todo para llamar la atención, dice, y habla cualquier pelotudez para que nos peleemos. O sea, Marta, de parte de la Liga de la Justicia, chinga tu madre. Hasta la próxima, viajeros espaciales desde Tarija, Bolivia, Chesterman. Me olvidaba. Quisiera comunicarme con Palomita Forti porque creo que los niños elefantistas debemos estar juntos. Espero que me ayude, señor Pirata, señor Artigas, los agradece con el alma. Hasta sí, pero Chesterman creo que es policía. Sí. Y no va a querer nada contigo, Palomita Forney. Está bien que los policías que escuchan este programa son policías bastante particulares, sí, ¿no? Se quitan en la gorra cuando se activa. Pero le queda la marca. Pero le queda la marca. Marca es de la gorra. Es complicada la marca de la gorra. No, es complicada. Yo estoy aquí de nuevo, es Kevin Galdames de Half of America. ¡Grande, Kevin! Dice, sí que sí, bueno, no he escuchado el show en 3 semanas, lo escuché hoy y sentí que no cambió mucho, pero a la vez algo raro, no sé qué fue, pero estoy en Hartford. Eres tú. Están creciendo los pechitos. Sí, Kevin, de comer tanto pollo, claro. Están creciendo los pechos. Eso es lo raro que has escuchado en el programa. ¿Cómo puede ser que hay gente que se ausenta 3 semanas, vuelve y dice, está todo muy raro? Sí. No, todo no dijo. En 3 semanas. Y algo muy raro. Claro, es verdad. Bueno, chavos, les saludo a su gay favorito, el Canopo, desde el Mexicano. Canopo. Canopo, un abrazo, estaremos contigo mañana con Telma de Panamá. Telma. Bella Telma, bella Panamá. Telma. Que nos cuenta de los aconteceres en estos momentos en Panamá. Como siempre, ella hace un reporte desde aquí y termina diciendo, bueno, esto ha sido todo desde aquí, desde Panamá, Telma para CNN. Bueno, gracias, Telma. Un abrazo para ti. Y el pajarito muerto. Esta es la respuesta a una adivinación. Sepan que cuando aquí se plantea alguna adivinanza, el pajarito muerto la respuesta. La respuesta es el pajarito pero muerto. No lo digan, ¿eh? No, por favor. A San Miguel de Allende, Guanajuato. Bueno, este es el mensaje. Bueno, muchos mensajes por aquí, señor Artiga. Yo le pregunto en estos momentos: ¿cómo ve la tierra? ¿Cómo ve la tierra? La veo como una pinche reunión de publicistas. Chale. Hablan de mercado, de tendencias, de motivaciones, de lanzamientos, de creatividad, de target, de potenciales clientes, de receptores, de imagen. ¡Ay, carajo! ¡Basta de palabras! ¡El producto es una mierda! A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. Y hablando, llegamos y hablando los domos, damas y caballeros, nos estamos deteniendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la F, por la por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. La Zona Latina. Rock 89.7. Peleo Noticias. Antares. La Zona Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. La FM Power. La FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Hit Radio.